Contento de participar, siempre está bueno estar en estos espacios donde uno se encuentra con toda la comunidad. La verdad que durante el año uno en la escuela va realizando actividades, pero en enero siempre uno puede observar la participación de espacios comunitarios, sociedades de fomento, centros tradicionalistas. La verdad que uno que quizás en el año no tenés la oportunidad de verlos a todos juntos y en enero cuando se celebra el aniversario del partido uno tiene esa posibilidad, ¿no? De ver también el trabajo que otras instituciones realizan tan poderosamente en el territorio y que son fundamentales, sobre todo, como decía Gustavo, ¿no? En estos momentos que estamos pasando en la sociedad cañuelense argentina. Así es que gustoso y además preparándonos para esto que se viene, ¿no? El bicentenario del aniversario de Cañuelas va a ser una fiesta seguramente inolvidable y está bueno participar en la previa. Así es que para mí es un gusto y como siempre acepto la invitación, a pesar de que estamos en vacaciones. Cada vez que he podido estar, he venido, porque me parece que bueno, uno tiene que celebrar junto a otros este aniversario, que es como el cumpleaños nuestro, pero comunitariamente, ¿no? Y Cañuelas, que para mí es mi tierra, así que bueno. Sí, sobre todo es un momento de reflexión pensando en los fundadores, ¿no? En todos aquellos que de alguna manera pusieron su granito de arena para que esto sea hoy lo que es. Cuando uno pasa por el cartel Cañuelas Tierra de Oportunidades, piensa en todas estas oportunidades que para muchos se fueron dando y que de alguna manera fueron marcando la historia personal de cada uno. Soy autorreferencial, pero para mí sí ha sido tierra de oportunidades y de alguna manera cuando uno también conoce otros vecinos, hoy también había un par de vecinos homenajeados, o todo lo que pasó con la bandera cañuelense, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones que hacen a la identidad de esta comunidad, es muy fuerte y ya te digo, es estar con otros y siendo parte de un mosaico de esta historia de Cañuelas. Y bueno, ¿considerás que es una historia que tiene que traspasarse de generación en generación? ¿Hay que llamar a los jóvenes a este tipo de actos para que vengan, presencien un poco los discursos de bueno, los representantes de hoy y de antes? Sí, estaba pensando que hay como una historia que es oral, que muchas veces como que queda cerrada en ciertos círculos, ¿no? Pero bueno, con los chicos lo que tenés que hacer es también generar espacios de participación para que ellos puedan enterarse de cuáles son esos personajes históricos que de alguna manera fueron formateando la identidad de Cañuelas. Pero creo que hay posibilidades que eso exista. Es cierto que quizás para ellos sería mejor un youtuber contándoles cómo fue la historia, pero nunca puede ser lo mismo que alguien que vivió esto desde muy chico haciendo historia acá en Cañuelas. Así que yo creo que es a partir de generar espacios de participación de esos chicos, ¿no? Ahí en la escuela primaria hay momentos donde se habla de la historia de la ciudad. Es el segundo ciclo de la primaria. Y después en la secundaria hay una parte también que habla de la historia de la ciudad. Pero ya te digo, quizás, y teniendo en cuenta tu pregunta, está bueno que podamos hacer un enganche con los chicos durante el año. Me parece que voy a pensar algo en la escuela este año en función de esto que se acerca, ¿no? Del Bicentenario, Camino al Bicentenario, algún proyecto donde los chicos puedan tener contacto con estas personalidades de la comunidad cañuelense para que conozcan la historia desde otro lugar.